Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Te saludamos, bienvenido a un nuevo espacio de nuestro programa dedicado a ti, el más peque de la casa, pero al que gentilmente, encantadoramente dejamos entrar a todos los adultos que quieran. Desde todo nuestro equipo, todo el equipo que trabaja en nuestra emisora, nuestro operador, todos los saludamos a cada uno de nuestros oyentes. Bienvenidos. Nosotros estamos encantados de hacer este espacio para ti. Y a continuación el teléfono por si quieres contarnos algo, decirnos algo. 099-657-7004. Comenzamos nuestro espacio de reír, aprender, de ser felices cuando aprendemos. ¿Con? Ajá, como siempre, con una historia. Una vez un hombre al que no le gustaba la noche. Pero óiganme bien, no era que no le gustaba sencillamente así nada más. No, era que no le gustaba ni un poquito. Por eso cada vez que las demás personas se iban a dormir, él se quedaba dando vueltas de un lado a otro. Cuando uno piensa, siempre encuentra soluciones. Y de tanto pensar, se le ocurrió una. Ya sé por qué hay noche, porque el sol se va a descansar. ¿Y si hablo con él? A la mañana siguiente se levantó temprano, hizo todo lo que tenía que hacer. Y cuando llegó la tarde, se fue a la montaña. Subió y llegó a la cima de la montaña justo cuando el sol estaba a punto de desaparecer y lo llamó. Sol, espera, sol. El sol se voltea extrañado. ¿Qué escuchan mis rayos? Verás, sol, soy yo. Mira, disculpa que te moleste, es que a mí no me gusta la noche. El sol se quedó tan asombrado que casi no podía responder. Cuando reaccionó, le explicó: ¿hay otro lado del planeta? Que también necesita tener luz mientras este lado descansa, así que no hay forma en que te pueda complacer. Se despidió y se fue. Y nuestro amigo se quedó en aquella oscuridad. Y otra vez, pensando, como uno soluciona las cosas. Se le ocurrió esta idea. Levantó el dedo y pinchó ese manto negro que cubría el cielo. Y se abrió un agujerito por donde salía un rayo de luz plateado, tan hermoso. Lo miró, se deleitó y lo hizo otra vez. Otro rayo de luz plateada. Lo miró, se deleitó y lo hizo una vez más. Y estaba tan bonito que lo hizo muchas veces. Y se emocionó tanto cuando vio tantos rayitos de luces plateadas que metió el puño entero y salió un halo redondo y grande de luz plateada. ¡Qué hermoso! Bajó corriendo. Hizo una gran fiesta. Cierto, cuando uno piensa, no todo lo soluciona igual, no todas las soluciones se quedan para siempre, puede que vuelva a pensar y tome otra idea, pero lo cierto es que desde ese día, si alguien no puede dormir, le preocupa algo, le duele su pancita, solamente tiene que abrir la ventana para contemplar la luna y las estrellas. Ese cuento, ¿verdad? Sí, qué bello. ¿Les gustó? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué le agregaría? ¿Qué hubieran hecho ustedes de estar en ese caso? ¿Qué no hubieran hecho? Para eso son los cuentos, para pensar, divertirse, buscar alternativas, entender más el mundo, los sentimientos, las emociones de los otros. Por eso nos gusta tanto compartirlo. Y además saber que con el tiempo tú también leerás tus cuentos y escogerás tus propios cuentos que te gusten. Bueno, vamos a celebrar un cuento tan bello como La Noche de las Estrellas con música. Librería de Escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Ya que hablamos de estrellas, ¿qué les parece si sabemos ahora algunas curiosidades sobre ellas? ¿Qué son realmente las estrellas? Son unas esferas que tienen un gas muy interesante que se llama hidrógeno, helio en poquita cantidad y un toquecito de carbono. Nitrógeno, oxígeno, magnesio, sodio, aluminio, silicio, azufre, potasio, calcio y también tienen hierro. ¿Se asombraron? Sí, ¿verdad? Todos esos minerales forman las estrellas. Es fantástico. ¿Cómo se sabe eso? Porque estudias física, porque estudias química, porque estudias astronomía, porque te interesas por esos temas. Lo puedes usar como profesión, claro que sí. O también puede ser por diversión solamente, porque los que tienen esa profesión también se divierten. Tú puedes hacerlo solo por diversión o para ejercerlo cuando seas más adulto y divertirte también. ¿Qué te parece ser químico, físico, astrónomo? Fantástico. Bueno, sigamos con las curiosidades de estrella. Si nos fijamos bien, podemos llegar a notar la diferencia de color entre ellas. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, según los astrónomos, que son los que saben mucho de estrellas, habla de la temperatura que hay adentro, si es muy caliente. Azul si está menos caliente, rojiza. Asimismo, esas esferas de gas brillan gracias a su temperatura porque tienen un núcleo en el centro mismo de la estrella donde se fusiona ese hidrógeno y allí se da la energía de la vida que la enciende. ¿Verdad que es apasionante este tema? De todos modos, ocurren cosas interesantes como, por ejemplo, una estrella grandotota que tiene mucha luz y gasta muy rápido su combustible, o por el contrario, una estrella pequeñita que tiene poca luz y gasta menos energía, vive más años. Las estrellas se forman gracias a las nubes interestelares. Dime si esto no es una maravilla. Sí. Las estrellas se forman gracias a las nubes interestelares. El polvo y los gases se juntan formando una nube que lentamente se irá calentando, hasta que la temperatura sea tan alta que desencadena unas reacciones nucleares que transforman ese hidrógeno del núcleo en helio. Y ahí nace una nueva estrella. ¡Qué romántico, ¿verdad? A su alrededor tiene un disco aplanado con los restos de la nube del inicio, que va desapareciendo poco a poco. Cuando ya se ha formado la estrella y se hace adulta, se convierte en un cuerpo estable que vive millones de años. Su gran energía hace que despida tanta luz y calor como nuestro Sol. Las estrellas gigantes rojas son unas 100 veces más grandes que el Sol. Eso quiere decir que cuando el Sol se convierta en una de esas estrellas, va a ocurrirle lo mismo, porque es la historia de las estrellas. ¿Y cuándo le va a pasar eso a nuestro Sol? No, dentro de unos 5.000 millones de años más. Hay una estrella curiosa, la estrella enana blanca. Ella es de helio, carbono y oxígeno. No evolucionan a lo largo de su vida porque no tienen tanta energía, así que solo se hacen enanas, son más oscuras, no tienen mucho brillo y son bellas de otra manera. Qué lindo el tema de las estrellas y el cuento de las estrellas, ¿verdad? ¿Quieres hacernos algún comentario? ¿Decirnos algo de esto? 099-657-7004. Allí lo que quieras, estamos para servirte. Este es el fin de semana del Maratón del Cuento. el mejor paseo de fin de semana que podemos organizar en nuestra familia. Es en el Parque Ichimbía. Hay lectura de cuentos, firmas de libros, los escritores están allí, hay charlas, hay muchos talleres, desde cómo hacer crítica de libros en YouTube, hasta, por ejemplo, cómo hacer comiquitas, historietas, cómics. ¡Fantástico! Va a haber muchos libros. Está muy, pero muy bien esa feria. Allí sabemos que te vas a pasar muy bien. Y para los otros fines de semana podemos ir a otras bibliotecas, como la Biblioteca Municipal, diagonal a la Plaza Mayor, que está abierta los sábados para que leamos en familia, con muchas actividades, o también quizás podamos ir a la biblioteca que está frente al Parque La Carolina, la biblioteca del Ministerio de Educación, Pablo Palacio, que abre sábado y domingo. Un ratito al parque, un ratito a la biblioteca. Y ahora, ¿por qué a veces no se ven las estrellas o tantas estrellas en las ciudades? Después de ese tema musical, vamos con ese tema tan interesante. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estamos de vuelta aquí en nuestro espacio después de esa música tan hermosa y vamos a hablar ahora de ¿por qué a veces no vemos las estrellas en las ciudades? Ya te lo imaginas, exactamente. La contaminación del aire hace que el cielo sea opaco. La contaminación de tanta luz, de miles de ellas, que de paso son innecesarias muchísimas, nos opaca la visión de las estrellas. Ahora se está estudiando la contaminación visual. Esa es otra carrera que puedes elegir. Puedes ser un investigador, puede ser un oftalmólogo, puede ser alguien que estudia los cielos y las estrellas. Hay tantas cosas lindas en el mundo que puedes hacer. Claro, siempre vas a necesitar estudiar, esforzarte y leer mucho, eso sí es verdad, lo cual es una diversión en la vida. Bueno, les hablaba de cómo es esa contaminación visual. Nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar datos, de recoger datos, parecemos computadoras realmente. Los sentidos son los encargados de transmitir al cerebro toda esa información que percibimos del entorno. La vista es uno de los más delicados, complejos, de los que más nos gusta estudiar. Y es el que nos hace tener una percepción de lo que ocurre. Por lo tanto, ¿de qué vamos a hacer? El ojo es una máquina de ver muy compleja, una máquina viva. La retina retiene la imagen durante, por eso se llama retina, retiene la imagen durante una décima de segundo, como menos que un suspiro, como si fuera un cuadrito de una película. Y por él aprendimos el efecto de movimiento en el cine y por él hacemos películas. Pero cuando hay demasiadas imágenes, nos saturamos y dejamos de percibir. No podemos percibir todo eso, así que hacemos un alto en nuestro cerebro, aunque no nos damos cuenta. Si un espacio tiene muchas imágenes, muchas, y esto es así cada día, día tras día, dejamos de ver esas cosas. Dejamos de ver esos letreros y dejamos de ver esas imágenes. Por eso los publicistas compiten tanto con los colores, con las formas, con los tamaños de las vallas. Lo que ellos no saben, o algunos no saben, es que igualmente nos saturamos y dejamos de ver sus publicidades. Uno de esos resultados también es que nos concentramos menos. Por ejemplo, nos quedamos parados en el supermercado con tanta variedad de objetos y colores que no sabemos qué comprar o no recordamos siquiera cuál es, a qué fuimos allí. Es como si el cerebro entrara en cortocircuito. ¿Qué se recomienda para eso? Ir al parque, ver árboles, ver el cielo, dejar de ver esas publicidades. Entonces, ¿dónde vas a comprar los alimentos? En los pequeños mercados, no en los grandes supermercados. ¿A dónde vas a pasear? No a los centros comerciales llenos de luces titilantes que cortocircuitean nuestro cerebro. No, al parque. Al parque. Al parque. Esa es tu consigna. Los carteles en las vías, en las rutas, suelen ocultar lo que nosotros podríamos estar viendo. Por eso no hay que dejarse convencer por tanta publicidad. Vamos a ver los árboles, los animales, las nubes, en lugar de ver los letreros. Y así podemos estar mucho más. Las publicidades que tienen tanto diseño, tanto color, tanta luz, tanto movimiento y tantos diferentes tamaños nos hace desconcentrarnos. También está como contaminación visual. No, vamos a un tema musical y les cuento otra, para que vayamos asentando el conocimiento con la música. ¿Les parece? ¿Qué es eso de contaminación visual? Es lo que estamos hablando ahora, por si alguien acaba de sintonizar. Y eso a propósito de que nuestro cuento de hoy trató de las estrellas y hemos tratado curiosidades de las estrellas y entramos al campo de por qué no vemos las estrellas en nuestras ciudades y lo que es la contaminación visual. Vamos a música y volvemos con los cables en la contaminación visual. La vaca y Lola tiene está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Seguimos en nuestro espacio de diversión, alegría y conocimiento, que es especialmente diseñado para los más chicos, pero a donde es un placer que asistan los padres, los abuelos, el equipo completo, los maestros, porque es verdad, necesitamos unirnos para saber muchas cosas y educar mucho mejor a nuestros guaguas. Hoy el programa se lo hemos dedicado a las estrellas, a propósito de un cuento muy hermoso, La Noche de las Estrellas. Y todo lo que hemos conversado sobre las estrellas. Pero nos hacíamos una pregunta, ¿por qué no las podemos ver en las ciudades? Y hablamos de la contaminación visual, de lo que hacen tantas luces, tantas vallas, de las recomendaciones de ir a los parques, de ir a, en lugar de los centros comerciales, de comprarle a los productores en los pequeños mercados, en lugar de ir a las superficies grandes, a los supermercados llenos de colores, donde uno no sabe ni qué hora es, de tanta publicidad y tanta luz. Y quedamos en una pregunta, ¿y qué pasa con los cables? ¿Son también con una contaminación visual? Pues sí, los cables de electricidad, de teléfono, de televisión, constituyen un corte que es muy molesto en el paisaje. El principal ejercicio para el ojo son los espacios abiertos. Eso lo descansa, lo relaja y podemos mirar el cielo, las estrellas y entrar en contacto con nuestra alma, con nuestra fuente interna de conocimiento, con nuestro amor al planeta, a las demás personas. Pero si no tenemos esos espacios y esos momentos, se nos dificulta más relajarnos. Por eso es que ese aumento de tantos cables, de tanta telefonía, ha convertido nuestro paisaje en casi todas las ciudades en unas selvas que tienen torres de metal y muchos, muchos cables. Eso nos estresa, nos causa dolores de cabeza, nos distrae, rompe la belleza del mundo, del cielo, del planeta. Por eso hay que tener cuidado con tanta publicidad, tantas informaciones en las vías, en las carreteras. El otro día fuimos a la playa y en la playa habían unas vallas de una telefónica. Y por favor, señores de la telefónica, dejen que miremos el mar. Ustedes quieren vender, pero así lo que hacen es cortocircuitear a nuestro cerebro y que dejemos de ver sus publicidades y sus vallas. No rompamos la belleza del mundo, del cielo, del planeta. Hagamos nuevos edificios con criterio ecológico, con paisajes, no rompamos todo y lo convirtamos en cemento, dejemos árboles, dejemos jardines, dejemos paisajes naturales. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Lindo, ¿verdad? Bueno, eran las ideas, digo. Vamos a celebrar con música este hermoso tema que tenemos hoy para seguir en nuestro espacio y volverles a agradecer que estén aquí. 099-657-7004, por si acaso quieren dejarnos algún mensaje. Recuerden que este fin de semana el paseo obligatorio, por favor, como si fuera un deber de la escuela, es ir al Maratón del Cuento. Porque hay un gran esfuerzo de mucha gente talentosa poniendo la literatura de la forma más divertida, más alegre, más dinámica, más colorida, más bonita y más atractiva, sobre todo para los niños, pero para toda la familia. Y hay también muchos libros que se regalan y hay mucha venta de libros porque están todas las editoriales. Así que ese es un paseo. ¿Sí? ¿Nos vamos a música entonces? ¡Adelante! Pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido, yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido. Todos le deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. El pavo y la pava se van a casar. Deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar. Todos le deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido. Yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido. Yo soy pavo y no dormido. Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. 099-657-7004. Estamos aquí esperandito que nos llamen, y les agradecemos su sintonía y que estén en contacto permanente con nuestro espacio. El paseo de hoy es el Maratón del Cuento. No hay lugar a duda. Pero un paseo que puede funcionar para el tema de nuestro programa y que lo podemos hacer este mismo fin de semana o cualquier otro es el planetario. El giroscopio es una estructura, una cosa grandotuta de metal que da muchas vueltas en diferentes sentidos y tiene un simulador de no tener gravedad. Se usa en el programa de entrenamiento padre. Laura. ¡Epa! Entrenamiento para astronautas de la NASA. Allí inventaron un juego, el giroscopio. El juego es como si estuviéramos en el espacio sin gravedad. Así que giramos sin control. Utilizamos todos los músculos del cuerpo. El juego dura hasta que no resistamos más la sensación de no tener gravedad, de no tener peso y flotar en el espacio. ¿Se imaginaron eso? Sensacional, ¿verdad? Para jugarlo hay que tener músculos fuertes. Es que los músculos realizan un ejercicio adecuado cuando están fuertes para reaccionar a los estímulos con rapidez. Y así, cuando los músculos están en tono, aumentan su tamaño y nosotros podemos compensar los movimientos. Claro, si uno no hace mucho ejercicio, tiene los músculos muy pequeños y débiles. Para ese juego necesitamos buenos músculos. Ah, claro, eso tiene que ver con buenos músculos para cualquier cosa. Por eso es tan importante ejercitarse para vivir saludables. Para ser astronauta necesitamos buenísimos músculos. Así que si estás pensando en eso, hacer ejercicios todos los días, adecuadamente, sin exagerar. Y si no estás pensando en eso, también. El giroscopio es ese juego y es una aventura que lo busquemos, que lo veamos, para que entendamos cómo funciona lo de la gravedad, que es otro tema apasionante que un día de esto lo vamos a hacer. No cuesta mucho pasear por el planeta. Es hermoso. Nuestro país, bellísimo. Cuando lo recorremos, entramos en nuestro espíritu, pensamos, reflexionamos, subimos nuestra alma al contacto con nuestra belleza. Y eso es de las mejores cosas que nos pasan en la vida, vivir elevados en alma y corazón. Podemos escoger este fin de semana el planetario, podemos ver en internet qué es un giroscopio y saber por qué necesitamos hacer ejercicio o más ejercicio. Podemos hablar de la profesión que queremos tener, si queremos ser astronautas, cómo prepararnos desde ahora. Y recordemos, a donde quiera que vayamos, en nuestro tiempo sin escuela, fines de semana, vacaciones, tomemos en cuenta que el aprendizaje es todo el tiempo, cada instante. No tiene que ver con que estemos dentro o fuera del cole, en vacaciones o en recreo, con amigos, en los paseos se aprende tanto, igual o más que en la escuela. También tomemos en cuenta que en los lugares de la naturaleza o hechos por nosotros, siempre, después de nuestra visita, deben quedar tan o más limpios que cuando nosotros estuvimos allí. Las plantas, los animales y las demás personas se tratan con cortesía y delicadeza. Donde quiera que nos encontremos, a la hora que sea, sin importar si tenemos hambre, sueño, estamos cansados, porque las demás personas no deben sufrir las consecuencias de nuestros cambios de ánimo. Y tercero, sepamos en todo instante que en donde quiera que estemos, el disfrute siempre nos vuelve más inteligentes, más cálidos, amables y considerados. Hay que disfrutar todo lo que hacemos, todo, con quien nos relacionamos y con nosotros mismos, estemos solos o acompañados. ¿Estamos claritos con todo eso? Bueno, que el paseo de este fin de semana sea maravilloso. Al maratón del cuento, en el Parque Ichimbía, al Parque La Carolina con la Biblioteca Pablo Palacio enfrente, a la Plaza Mayor con la Biblioteca Municipal ahí a un costadito, y que mientras más vayamos a bibliotecas y combinemos con parques, más sabios, inteligentes, creativos, pensadores, reflexivos nos hacemos, y mucho más precisión vamos a tener para lograr nuestras metas. Hoy te invitamos a visitar también el planetario en nuestra ciudad de Quito. Ahí el planetario de la Fundación también Mundo Juvenil, que está en el Parque La Carolina, el planetario del Instituto Geográfico Militar en la Avenida General Paz y Miño, en Guayaquil el planetario de la Armada, el teléfono por si quieren y pueden ir estas vacaciones hasta allá es 2577254. Y en Cuenca también hay un planetario que dice, vamos a ver las estrellas estas fiestas, estos fines de semana, estas vacaciones. ¿Qué dices? ¿Cuáles son tus paseos favoritos? ¿Cuáles son los paseos naturales que más amas? ¿Qué es lo que más te gusta? Los paisajes, los atardeceres, los amaneceres, las estrellas. ¿Estás claro en que el amor y la risa, la belleza nos hace crecer cada día más y que nunca tampoco nos falte el arte?